Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz. Operado por César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, una nueva emisión de Tiempo de Jazz atravesando las décadas de esta maravillosa música, estos últimos 100 años de jazz, los últimos, los primeros en realidad, y en nuestro viaje en el tiempo estamos hoy en nuestro primer programa de la década, dedicado a la década de los 80s. Han pasado los 70s, han pasado cosas tremendas en el jazz, mucha electricidad, poco jazz para algunos, pero bueno, la música se expandió porque eso es inevitable. Y en los 80s, nada, una década difícil también para la música popular, muchos sonidos feos de sintetizador, varios estarán de acuerdo, pero con respecto al jazz, la cosa se amplió, hay que decirlo, sí. Quedó la electricidad, quedó la fusión que se había practicado tanto, pero también quedan así oleadas de free jazz y la cosa nueva que viene en los 80s, que bueno, vamos a ver en estos dos programas, sí, comenzando hoy. También tenemos la gente que sigue el camino más tradicional, comienza la mirada hacia atrás en la música, ¿no? La revisión de las cualidades del jazz. Entonces algunos toman una postura más conservadora, otros van más hacia la experimentación, y así se fue desarrollando la década. Vamos a escuchar ejemplos, esto no aspira a ser un programa así completo, no vamos a poner largas listas de nombres, pero vamos a poner ejemplos lo más diversos posibles de lo que sucedía, de cómo sonaba la década de los 80. Comenzamos con Miles Davis, favorito de la casa, que venía de un parate bastante largo, 6 años más o menos, donde no grabó prácticamente nada, no salió ningún disco con grabación nueva, y nada, se recuperó de sus nanas, y finalmente Miles volvió en 1981 al estudio a grabar y también a tocar en directo. Vamos a escuchar justamente eso, Miles Davis en directo, de su tercer disco desde el retorno, Star People, un disco un poco olvidado, pero muy bueno, sin embargo. Star People es el disco, y Miles aquí acompañado de unos fantásticos, pero ya hablamos mucho, vamos a poner el tema y después presentamos a esta magnífica banda, Miles en vivo, agosto de 1982, su tema Come Get It, en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Miles Davis y su grupo en directo en el Beacon Theater en Nueva York en agosto de 1982. Miles Davis en vivo tocando la trompeta, el piano eléctrico y el sintetizador Oberheim, junto con los siguientes: Mino Sinelú hizo la percusión, Al Foster hizo drums, la batería, ¿sí? El bajo, excelente, por cierto, Marcus Miller, es el mismísimo Marcus Miller al bajo eléctrico, y a la guitarra Mike Stern, ¿sí? No estaba aquí Bill Evans, el saxofonista, no el pianista, ¿sí? A no confundir, participaba del grupo y está en este concierto, más no en este tema. El tema fue Come Get It, el tema de Miles Davis, y Miles estaba así, repitiendo algunas cosas, algunos conceptos de mediados de los 70, cuando dejó de grabar y de presentarse en directo, la electricidad, esta furia entre el rock y el funk, y con un poco de jazz también, ¿por qué no? Pero bueno, el diseño es un poco más claro en los 80s, y este funk cromático fue, digamos, lo más interesante que hizo Miles al comienzo de los 80s, al comienzo del retorno suyo para sus últimos 10 años. Miles Davis en directo, gloria del pasado en los 80s, y ahora entonces vamos a pasar a una gloria del presente de hace 30 años, ¿sí? Vamos a hablar de Wynton Marsalis, que entró con fuerza en el jazz porque era muy joven, tocaba muy bien, por cierto, y tenía una visión bastante particular sobre el jazz, más parecida a lo que uno diría que es la música clásica, que tampoco vamos a decirlo, tratando de preservar las raíces del jazz, pretendiendo que el jazz terminaba en los 60s, un poco antes del free, y nada, cosas que hicieron de Marsalis Wynton una persona bastante controvertida, ¿sí? Pero bueno, eso le ganó mucha publicidad, y por cierto, el sello también ayudaba, que era Columbia, como con Miles, y nada, y ahí estaba Wynton, gran trompetista, hay que decirlo, ¿sí? Aunque tal vez todavía no dejó, o no dejará, tal vez, la música especialísima que él puede pretender y ser como Miles Davis, eso es imposible. Pero Wynton realmente merece respeto. Vamos a escuchar su primer volumen de Standards. El disco es Marsalis Standards Time, hizo tres de esto, volúmenes 1, 2 y 3. Vamos a escuchar del disco 1 la apertura, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque nada mejor que escuchar a un intérprete hacer el tema de otro y ver entonces cuál es su valía como justamente eso, intérprete. Wynton Marsalis, aquí acompañado por su cuarteto, que vamos a hacer como con Miles. Después vamos a hablar de quienes acompañan a Wynton. Wynton a la trompeta haciendo el tema de Duke Ellington y Juan Tisol, Caravan. Ha ha ha! Wynton Marsalis en 1986, perdón, septiembre de 86, es esta grabación publicada en 87 en el disco Marsalis Standard Time volumen 1. Esto fue Caravan, composición de Duke Ellington. Wynton Marsalis a la trompeta y al arreglo, Marcus Roberts al piano, Robert Hurst al contrabajo y Jeff Tane Watts, gran batería, a la batería, justamente. Esto es Marsalis y su idea del jazz en los 80s, completamente acústico, no diría conservador, pero más o menos. Se toman sus libertades y muestra solidez, realmente. Él y el grupo realmente tenían algo para decir. Bien por Wynton. Y ahora entonces vamos a otro ejemplo de los 80s, en realidad otro de 1986. Un mes antes, agosto 86, en algún estudio en New York, aquí vamos a escuchar una grabación de Carl Berger. Carl Berger nació en Alemania, aún vive, tiene 80 años en este momento, y Carl Berger no es el músico famosísimo así de su carrera y discos famosos, no es eso, pero es un músico muy creativo y de hecho él junto con Ornette y alguno más fundaron el Creative Music Studio en Woodstock, en Nueva York, donde desde hace añares, 30 o más años, se ofrecen conciertos y talleres para desarrollar justamente esto, el aspecto creativo de la música, con todo el mundo. Carl Berger, amigo de todo el mundo, amigo de Dave Holland al contrabajo y de Ed Blackwell a la batería. Berger aquí va a tocar, bueno, Berger es múltiple, ¿no? Toca piano y toca vibráfono. Aquí lo vamos a escuchar al vibráfono. Esto es una composición suya que se llama Transit y este disco es justamente es el título del disco Transit, publicado por el sello Black Saint, que es de origen italiano. Entonces vamos a escuchar ahora un jazz acústico, pero yéndose un poco más allá que lo que se fue Wynton recién. Jazz en los 80s, Carl Berger con Dave Holland y Ed Blackwell en Tiempo de Jazz. Thank you. jazz acústico en los 80s, Carl Berger, compositor, vibráfono, acompañado por Dave Holland al contrabajo y por Ed Blackwell a la batería. El tema Transit, que le da nombre al disco del mismo nombre, justamente. Y nada, Carl Berger haciendo esta música linda, y ya vamos a escuchar otras cosas de Carl Berger acompañando a otros. El jazz creativo acústico, pero también el jazz creativo eléctrico. Algunos dicen que menos creativo, pero yo pienso que se puede hacer una fusión bien. Y para eso tenemos ahora a John Scofield, guitarra eléctrica, desde hace muchísimos años. Scofield, que debe tener ahora 60, 65. John empezó en los 70s tocando con Billy Cobham, también tocó con Charles Mingus en estudio, hasta que luego pasó a la banda de Dave Liebman, gran saxofonista, de quien también escucharemos música en este programa. Estando con Liebman, conoció a Miles Davis y ahí pasó a la banda de Miles. Scofield estuvo con Miles 82-85 y por supuesto eso le ganó una fama tremenda. Pero también hay que saber tocar, ¿sí? Hay otros que estuvieron con Miles y no lo lograron tanto. Tal vez no eran tan buenos. Scofield sí, y entonces desde aquel momento, estamos hablando de 85, su carrera siguió subiendo y ahora es uno de los grandes, sin ninguna duda, del jazz. Scofield mezcla un poco jazz con rock en su tono, en el fraseo, aunque hay que decir que básicamente es un guitarra de jazz. Vamos a escuchar Scofield haciendo fusión pura y dura en los 80s, grabación junio 85, publicado 86. El tema es su composición, Tecno, y lo acompañan los siguientes: Don Grolnick, gran músico, a los teclados, Omar Hakim a la batería y la percusión electrónica, así como suena, son los 80s, y Darryl Jones al bajo eléctrico. Darryl Jones y Omar Hakim a la sazón eran la base rítmica de Miles, ¿sí? Bueno, Omar más o menos, un poquito, ¿sí? Darryl Jones un montón antes de irse con los Rolling Stones. Entonces, los 80s en tiempo de jazz, John Scofield, su tema Tecno. Thank you. fusión de verdad. En los 80s con John Scofield, su tema Techno, acompañado por Don Grolnick al teclado, Omar Hakim a la batería, su solo espectacular al final, de rigor en una grabación de fusión, y Darryl Jones al bajo eléctrico. Composición de Scofield, que componiendo, no sé, más o menos, pero tiene una onda tocando, así yo pienso que esto fue sólida fusión en los 80s. Estamos en tiempo de jazz, estamos escuchando música de jazz de los 80s, de jazz o aledaña o cercana al jazz, y ahora vamos a escuchar un jazz de verdad. Baikida Carroll, trompeta, muy poco conocido, por cierto, pero bueno, este programa va de escuchar sonidos de la época y no muy conocido, poco conocido. A veces sí, a veces no. Baikida es uno de los héroes de este programa, gran trompeta, nació en alguna parte de Estados Unidos, pero terminó en San Luis, finalmente, un lugar donde había una escena importante de jazz, de la cual vamos a hablar más adelante, porque se relaciona con otro de los músicos que vamos a escuchar. Y luego Baikida tuvo algunos toques con el éxito, sí, algún encuentro con el éxito en la banda de David Murray, por ejemplo. Escucharemos más adelante en esta emisión, junto con Jack DeJohnette, ¿no? Nombres y prohombres del jazz. Y actualmente sigue en activo. Baikida nació en el 47, así que ustedes calculen su edad, y toca con Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Un blanco neoyorquino experimental casi avant-garde, lo cual muestra un poco por dónde va Baikida. Vamos a escuchar esta música que sería una especie de post-bop, un hard-bop moderno de los 80s. Baikida Carroll, su disco Shadows and Reflections, su composición At Roy, como se diga. Baikida toca la trompeta, Julius Hemphill toca el saxo alto, atención porque hay más Julius Hemphill en los próximos dos temas, Anthony Davis va al piano, Dave Holland nuevamente al contrabajo y Firoan Aklaf toca la batería. Gran grupo de músicos de jazz creativos. Baikida Carroll, trompeta en Tiempo de Jazz. Thank you. un raro fade out. ¿Sí? Es raro un fade out en el jazz, pero a veces sucede, ¿sí? Es más de la música pop, pero puede ocurrir y no está tan mal, ¿sí? Esto fue el fade out para el tema At Ra de Baikida Carroll, trompeta, compositor, acompañado, hay que decirlo, ¿sí? Porque es muy importante, por Julius Hemphill, tocó el tenor finalmente, ¿sí? Anthony Davis al piano, Dave Holland al contrabajo y Firoan Aklaf a la batería. Jazz creativo, una especie de, como dijimos antes, un hard bop, así con nuevos giros creativos en los 80s, mostrando distintas maneras de interpretar la tradición, de continuar con la tradición de modos más o menos literalmente conservadores, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar a unos que tienen un pie en cada lado directamente. Vamos a hablar del World Saxophone Quartet, con lo cual vamos a volver a escuchar a Julius Hemphill, el tenor del tema anterior. Julius, realmente, en realidad, Julius es una persona importante en esta historia, fundó el World Saxophone Quartet en 1977, ¿sí? Fue su idea, básicamente, pero digamos que la fundación es compartida con los otros miembros. Y ya de paso decimos quiénes son: Hamiet Bluyet, que toca el saxo barítono, Oliver Lake, que toca alto, tenor y soprano, su instrumento principal es el alto sax, ¿sí? Y David Murray, que toca saxo tenor y clarinete bajo. En este tema lo vamos a escuchar tocando el saxo tenor y Julius, alguno de los múltiples saxos que toca. El World Saxophone Quartet, WSQ, para ser así más sintéticos, fue una banda extraña, una banda que primero parecía que trataba de agregar un aspecto un poco como circense, porque estamos hablando de lo del título, cuatro saxos sin sección rítmica. Con el tiempo la gente se enteró un poco más y se dieron cuenta de que había realmente calidad en la composición, en la interpretación, y desde entonces hasta ahora este grupo continúa. Julius murió hace algunos años, el grupo sigue en activo, hubo algún cambio de integrante, pero bueno, nada, es una historia bonita, especialmente en lo que respecta a la música. World Saxophone Quartet, el cuarteto de saxos del mundo, grabación de 1980, composición justamente de Julius Hemphill, se llama Slide, y entonces aquí viene otra manera de entender el jazz en los 80s, en tiempo de jazz. World Saxophone Quartet, el tema de Julius Hemphill, Slide, y el grupo, el cuarteto, formado por Julius Hemphill, Oliver Lake, David Murray y Hamiet Bluyett, ¿sí? Tocan los saxos. Hamiet Bluyett al barítono, muy prominente, es el saxo más grave que se escucha, ¿sí? Y nada, esto es una posibilidad. Super composición, poco solo o ninguno cachito, ¿sí? Pero también es posible eso, ¿sí? Que haya, que sea una gran composición de jazz, aunque no haya tanta improvisación. Pero ahora sí vamos a escuchar más improvisaciones en lo que continúa. Y va el número 3 con Julius Hemphill. Primero acompañando a Baikida Carroll, aquí como componente del World Saxophone Quartet, y ahora al comando de su Big Band. Julius Hemphill lo logró en cierto sentido, que tampoco es que vendió muchísimos discos, por supuesto, con esta música, os imagináis, pero logró hacer su Big Band, eso implica power, dinero y un sello que lo soporta. Y nada, aquí tenemos el grupo de 18, ¿sí? No los vamos a mencionar a todos porque son muchos, Julius Hemphill y su grupo grande en los 80s, todas composiciones suyas, y un grupo extraño con una Big Band donde hay dos guitarras eléctricas, dos cornos franceses, eso es extraño, ¿sí? Muchos saxos, porque el saxofonista, algunas trompetas y un par de trombones. Los nombres importantes: Julius al comando y al saxo alto, y otros famosos: Marty Elrich también al saxo, John Purcell y John Stubblefield. Purcell y Stubblefield también estuvieron en lo que escuchamos recién, el World Saxophone Quartet, en algún momento. Y en las guitarras eléctricas, importante, tenemos al mismísimo Bill Frisell, ¿sí? Y nada, esto es un grupo que lamentablemente no sé si pasó del estudio, a veces suceden estas cosas en la música y es una lástima, pero por lo menos tenemos la grabación. Julius Hemphill aquí hace un tema que los que sigan la serie de nuestros programas, Tiempo de Jazz, habrán escuchado. Es el tema Sí, la letra C, lo escuchamos en el programa pasado, de hecho, en versión de trío, y aquí viene en versión Big Band, el tema de Julius Hemphill, Sí, con solos de los siguientes: Hemphill saxo alto, Jack Wilkins en guitarra, ¿no? Bill Frisell solo hace guitarra rítmica, Frank Lacey, el famoso Kuumba, Frank Lacey al trombón, y John Purcell al tenor. Sí, So, la Big Band de Julius Hemphill. Esto es Jazz de los 80s en Tiempo de Jazz. We'll be right back. La Big Band de Julius Hemphill, su tema See Saw, se llama así el tema. Esto es una grabación de 1988, estamos escuchando jazz de los 80s en este programa. Julius Hemphill, el líder del grupo, compositor, arreglos también y saxo alto en el orden de los solos. Luego Jack Wilkins a la guitarra, Frank Lacey al trombón y John Purcell al saxo tenor. Big Band, estilo 80s, estilo moderno, estilo con guitarras, sino con pianos y nada, acción creativa en el terreno del jazz. Julius Hemphill era uno de los grandes, sin ninguna duda. Y ahora vamos a cambiar de paso en estos 80s, estamos en los 80s y como recordamos y como sabemos y como escuchamos en este programa, también existía la electricidad y la fusión. Bueno, hubo guitarra eléctrica recién, pero ahora va a haber más electricidad. Estamos hablando de Weather Report, el grupo que comenzó en los 70s, que aquí tenían apenas un poco más de 10 años u 11 de existencia. Weather Report, nada, pasó por muchas etapas. Primero el jazz rock de cámara más atmosférico, luego el ingreso al funk y a las técnicas de grabación modernas, producción moderna de discos en el estudio, y finalmente, después de experimentar mucho, hay que decirlo esto, no podemos dejar de decirlo, terminaron cristalizando de alguna manera en un estilo que es lo que se conocería luego como fusión, ¿sí? Aquí vamos a escuchar el primero de esos discos de la cristalización, que significa que luego todo vendría a ser más o menos igual. Antes experimentaban más, luego no, pero aquí vamos a escuchar la última instancia, la última creación verdadera de Weather Report en su sonido, tomando un poco del sonido del viejo Weather Report con Jaco Pastorius, famoso bajista eléctrico que había dejado el grupo, y aquí está reemplazado por Victor Bailey, y así empezamos a decir quiénes van a tocar aquí. Victor Bailey toca el bajo eléctrico en esta versión de Weather Report, José Rossi toca la percusión, y Omar Hakim, a quien escuchamos con John Scofield hace un rato, formó parte de Weather Report para esta encarnación a la batería. Por supuesto, Weather Report comandado por Wayne Shorter en saxos, tenor y soprano, creo que aquí toca solo el tenor, y en realidad el líder indiscutido Joseph Zawinul, el austríaco que logró hacer su vida de jazz en los Estados Unidos, y lo hizo muy bien, sin ninguna duda, grandes credenciales de jazz, y en fusión también, por cierto. El tema es de Zawinul, se llama Two Lines, dos líneas, y esto es Weather Report haciendo fusión, esto es una especie de jazz en los 80s, en tiempo de jazz. Yeah. final resultón. No vais a decir que no. Weather Report, Two Lines, 1983. Joe Zawinul al teclado, Wayne Shorter al saxo y sus amigos de la sección rítmica. Esto fue Weather Report. La verdad es que fusión linda. La verdad es que yo diría que estuvo bien, sí. Luego vendrían cosas un poco más fofas de Weather Report. Pero básicamente está bien. Yo digo que sí. Otro día vamos a hablar de Zawinul y vamos a hacer un especial. ¿Por qué no podríamos hacer un especial de Zawinul? Me comprometo que alguien venga y me lo diga y yo voy y hago el especial de Zawinul. Se lo merece. Weather Report. Y ahora entonces seguimos con los 80s en tiempo de jazz y vamos a escuchar jazz acústico, ¿sí? Nuevamente de la mano de Anthony Braxton. En el programa anterior, en el segundo de los 70s, escuchamos Anthony Braxton haciendo sus composiciones extrañas, más parecidas a la música clásica contemporánea europea que al jazz, pero reteniendo elementos de ambos. En realidad, y Anthony Braxton, por mal que le pese, es un artista de jazz, básicamente. Vamos a escuchar, y justamente para reafirmar este punto, vamos a escuchar esto, que es Braxton en 1989 haciendo composiciones de Lenny Tristano. Esto es muy interesante porque Braxton, su negror de Chicago, su postura social y política y musical negra del jazz... Aquí vamos a ver que tiene otro lado, ¿no? Hay otra arista no explorada y es que nada, le gusta la exploración armónica y para eso, qué mejor que Lenny Tristano, aunque fuera blanco, pero era de Chicago, ¿sí? Temas de Tristano, este disco maravilloso, publicado en 1990, grabaciones 89. La composición que vamos a escuchar ahora de Lenny es Two Not One. No tenemos ahora el dato de cuándo grabó esto originalmente Tristano, pero sí sabemos que en diciembre 89 Anthony Braxton lo grabó en el saxo alto en esta ocasión, junto a John Ruskin al saxo barítono, Dred Scott al piano, Cecil McBee al contrabajo y el gran Andrew Cyril a la batería. Entonces, Anthony Braxton, gran maestro de la creatividad sin límites, haciendo, y esto dice algo, temas de otra persona. Lenny Tristano, el tema es Two, Not One. Esto es jazz en los 80s, en tiempo de jazz. Thank you. Anthony Braxton, la grabación de Anthony Braxton de 1989. Este disco se llama 8 más 3 Tristano Compositions 1989, dedicado a Warren Marsh, tenor que tocó con Tristano durante muchos años y que se había muerto, por eso se lo dedica. Anthony Braxton haciendo el tema de Lenny Tristano, Two Not One. Escuchamos a Anthony Braxton al alto con John Ruskin al barítono, Dred Scott al piano, Cecil McBee al contrabajo y Andrew Cyril a la batería. Tristano, así hecho por Braxton, lo cual muestra una cosa rara, porque Anthony Braxton, como dijimos antes, hacía las composiciones extrañas y estaba muy por el free, cosa que se nota bastante un poco en la interpretación de este tema, pero nada, el pibe realmente mira todo, ve todo y está atento a todo, al pasado, al presente y al futuro, ¿no? Los mejores músicos de jazz logran eso. Y para eso ahora traemos a David Murray. David Murray lo escuchamos hace unos ratos con el World Saxophone Quartet. Tocó el tenor y aquí también en este tema. Ah, no, en este tema va a tocar el clarinete bajo, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. David Murray Big Band en vivo en el Sweet Basil. David Murray aquí era muy joven, no tenía ni 30 años en esta grabación y junto a otros con los que grabó, como Jack DeJohnette o Arthur Blythe, gente de la música creativa, del jazz creativo, David lo que hizo fue una cosa extraña, que es mezclar un poco la tradición estilo Ben Webster o Lester Young o Paul González, casi uno podría decir en términos armónicos, con la modernidad, con el free, con la música más avant-garde que empezó a partir de los 70s y siguió luego en los 80s. David Murray y su Big Band en esta ocasión, nada, son muchos, ¿sí? Entonces no podemos mencionar a todos, pero hay que decir que aquí están Baikida Carroll, trompeta, que estuvo hace un par de temas, Oludara en corneta, Craig Harris en trombón, todos estos son estrellas por su propio mérito, Bob Stewart en tuba, Steve Coleman, toda una historia de la música que vamos a escuchar en próximos programas. Steve Coleman al saxo alto, John Purcell y bueno, y otros. Pero mencionado especialmente aquí Billy Higgins a la batería, que va a tener partes muy importantes. La composición de David Murray se llama Jewish Circle. Esto es una grabación agosto 84 en la ciudad de Nueva York en directo. La Big Band de David Murray. David Murray haciendo jazz en los 80s en tiempo de jazz. We'll be right back. Thank you. David Murray Big Band en vivo en 1984, el tema de David Murray, Dewey's Circle. David Murray tocó el clarinete bajo en este tema. Y hay que decir que David Murray, lo que dijimos antes de su estilo como intérprete del tenor, aunando cosas distintas, ¿no? Épocas distintas del jazz, Ben Webster, Lester Young, ¿sí? Con el futuro, el presente y el futuro del jazz, es cierto también para el grupo en general, para la big band. En este tema escuchamos todo, ¿sí? El free, el Dixieland de hace 70 años, todo el jazz encapsulado en un solo tema. David Murray, uno de los grandes, sin duda. Seguiremos escuchando a más David Murray en nuestro programa. Y vamos a cerrar ahora con Cassandra Wilson. Cassandra, que en los 90s y en los 2000s se convirtió en una estrella, ¿sí? Pero que comenzó la música un poco antes, bastante antes, ¿sí? En los 80s Cassandra estaba involucrada con los conocidos como M-Base, M-Base, ¿sí? Un grupo de músicos que con asiento en la ciudad de Nueva York, exploraban opciones distintas de la música jazz, eléctricas, ¿sí? Con el funk también, por supuesto, pero todo, podemos decir de alguna manera, mezclado de modo que casi no se notan las fuentes, los orígenes de las cosas, y parece un estilo nuevo. Realmente lo era, ¿sí? Mezclando funk, mezclando jazz, mezclando fusion también. El M-Bass tuvo grandes nombres como Greg Osby, Steve Coleman y otros. Cassandra Wilson formaba parte de eso, y vamos a escuchar ahora una música bastante parecida a ese estilo de jazz, ¿sí? Cassandra, vamos a escucharla, grabada en agosto 89 en Nueva York, así como siempre, y vamos a escuchar su tema, Warm Spot, se llama Warm Spot. Esto es una grabación en un sello europeo, como tantas otras veces, el JMT de Stefan Winter, y aquí vamos a escuchar a Cassandra acompañada. Cassandra canta, ¿sí? Acompañada por los siguientes: Rod Williams al piano y teclados, Kevin Bruce Harris al bajo eléctrico, Mark Johnson a la batería y David Gilmour, que no Gilmour, este es David Gilmour, a la guitarra, ¿sí? Igual que Gilmour. Así que nada, el jazz eléctrico. Terminamos con este jazz eléctrico en los 80s y os invitamos aquí mismo a escuchar nuestra próxima emisión con la parte 2 de jazz de los 80s. Entonces, ahora cerrando nuestra emisión 1 de los 80s, Cassandra Wilson, su tema Warm Spot. Esto es Tiempo de Jazz. Out of sight, On my way, my way, my way, my way back down again. Back to the warm spot in the middle of your soul. I'll be there, I'll be there if I have my own way. I've been running sideways, skipping round the hole. Sandra Wilson, 1989, en JMT, el sello alemán, antes de ir a Blue Note y hacer su gran carrera diluyendo el jazz en medio de un folk o algo así. Bueno, aquí también había bastante electricidad y funk y cosas, pero bueno, esta era Cassandra, una Cassandra pura cuando era joven en los 89, ¿sí? Esto fue Cassandra, Warm Spot fue el tema, y así cerramos nuestro programa de este, en esta emisión, ¿sí? Esto fue Tiempo de Jazz en los años 80. No olviden que en la próxima emisión vamos a hacer 80s número 2, y así seguiremos por algunas semanas más, y luego habrán sorpresas o no. Sí, música nueva, en todo caso. Así que hasta la próxima. Chau, gracias. fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, selección musical y conducción por Gregorio Kasarov. Chau, hasta la próxima.